Bueno, por supuesto, es conmovedor, porque ver estas jóvenes de la tercera edad, ver esta gente con capacidades diferentes, divirtiéndose, la felicidad que tienen en sus rostros, justifica realmente este hermoso servicio que brinda el municipio de Cipolletti a estas personas. Nuevamente, muy bonito este predio tan lindo que está acá en la Isla Jordán, de la Pileta, que se presta para todo este tipo de actividad. Así que bueno, contento de ser parte hoy de esta familia municipal que brinda esto que veo que los chicos de deporte, que la dirección de deporte está a cargo de todas estas colonias de vacaciones, lo hace con bien desde el corazón. Así que los veo cómo se divierten los profesores, cómo se divierten los abuelos, cómo se divierten las personas con discapacidad. Y bueno, justifica y realmente creo que gratifica que podamos desde el municipio poder darles este espacio tan lindo a esta gente.